Españolito puntero, que esto te cuesta dinero, a ti que vives del currero y 50 en Suiza. A ti yo te miento si quiero, a ti con mi verbo putero, con mi porte de caballero y mi poquita sonrisa. Y sudores, a ti que hipoteca tu vida para tres generaciones, solo tendré para ti mi mentira. Que no es un partido, que no es uno solo, que no, que el que no te roba te dice Diego donde era Dino. No te pesa de menos en los colegios y en los hospitales, lo que faltan pensiones y todos los asuntos sociales. Todos esos millones con dos cojones los rebañados y me los llevado por la ceguera de los cristales. Si no me compro un chalet, que vale un pandemia, que bien. Si no voy de otra loca, ciudadano ahora me toca. Y como este canal ya le va, viviendo a mi maravilla, viviendo a mi maravilla, maravilla. Sin pecado por los finales.